es momento de cambiar nuestra actitud. Nuestra actitud. Promover el conocimiento de nuestro entorno y utilizar nuestro ingenio. Ingenio, un programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Como siempre, nos da mucho gusto que usted nos acompañe en su programa de radio Ingenio, la manera inteligente de transformar que produce la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora en coordinación con Radio Universidad. Recuerde usted que su programa de radio Ingenio pues, tiene como objetivo pues, dar a conocer un poco los avances de la ciencia, del conocimiento científico, las investigaciones, la importancia de formar recursos humanos y la vinculación con los diversos sectores de la sociedad. En ese sentido, pues siempre su programa de Radio Ingenio pues, está buscando afanosamente traer temas de interés del mundo académico, del mundo de la investigación, ¿a través de quién? Pues de los expertos en las diferentes áreas del conocimiento que tienen que ver fundamentalmente con las ingenierías. En ese sentido, un tema que nos llama mucho la atención es el relacionado con los materiales. Así es. ¿Se ha usted imaginado de dónde provienen todos los materiales que usamos en la vida diaria? ¿De dónde se extraen? ¿Cómo se procesan? ¿Cómo se separan? Si hablásemos precisamente de este mundo, ¿cuál es la característica fundamental? Es precisamente el uso de los materiales. En este sentido, tenemos el honor de que se encuentra con nosotros en su cabina de radio Ingenio, pues invitado por el doctor Jesús Leobardo Valenzuela, director de la División de Ingeniería de la Unidad Regional Centro aquí en Hermosillo, pues a un invitado especial que él desde hace muchos años ha mantenido una relación muy estrecha. Y se trata pues del doctor, un amplio reconocimiento en su carrera, el doctor José Refugio Parga Torres, el cual pues, es un investigador con muchos años de experiencia, ampliamente reconocido. Le quiero mencionar que es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, está en proceso del nivel 3, y bueno, entre algunos de sus méritos es que en el marco 31 y 33 de la Convención Internacional Minera de Acapulco, en el año pasado, le otorgaron el Premio Nacional de Medio Ambiente en la Minería y el Premio Nacional de Metalurgia en el 2013 por haber desarrollado industrialmente un proceso electrometalúrgico para la eliminación total del arsénico del agua contaminada en el consumo humano, con resultados evidentes y probados en Torreón, Coahuila, en la comarca lagunera. Con dicha tecnología, el Ayuntamiento de Torreón, de Coahuila, le otorgó la presea Medalla Magdalena Mondragón, designándolo ciudadano distinguido por su valiosa destacada trayectoria en el ámbito científico internacional. El nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores, ya lo dije, ha graduado a 77 alumnos de doctorado, maestría e ingeniería. Y cabe mencionar que recientemente alumnos asesorados por él de nivel de ingeniería obtuvieron el primero y segundo lugar en la categoría procesos y productos en un evento de innovación tecnológica. Obtuvieron también en ese concurso el octavo premio Santander de Innovación. Formador de recursos humanos de alto nivel. También nuestro invitado, el doctor José Refugio Parga Torres. Fíjense que ha escrito su producción académica. Ha escrito más de 100 artículos científicos en revistas internacionales registradas con el ISSN. Y arbitraje severo con más de 100 citas bibliográficas, la publicación de 5 libros con su ISBN, registrados pues por la Secretaría de Educación Pública. Y bueno, también distinguidos numerosos premios también, Nacional Benito Juárez en el 2007 por el gobierno de Coahuila, premios nacionales, el Premio Nacional de Metalurgia 2013 y Ambiente, ya lo dije. Desde luego también el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de su región. En pocas palabras, nuestro invitado tiene numerosas distinciones en este ámbito, preocupado, como ustedes ven, por formar recursos humanos de alto nivel, por divulgar, por dar a conocer los avances de la investigación y por vincularse con los grandes problemas de nuestro país. Y bueno, también vale la pena decir que nuestro digamos, anfitrión. En este caso, el que le toca atender al doctor José Refugio Parga Torres, pues es el doctor Jesús Lobardo Valenzuela, también del área de metalurgia, es el director de la división de ingeniería y, bueno, mantienen una relación muy estrecha la vida académica y su producción y reconocimiento del doctor José Refugio Parga. Ha ido muy de la mano precisamente con el doctor Jesús Lobardo Valenzuela, el cual también es muy reconocido por su labor en la investigación, en patentes, en premios, en distinciones a nivel nacional e internacional. Tenemos pues en su cabina de Radio Ingenio a dos personajes muy distinguidos en el área de la metalurgia extractiva. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días, Rafael. Buenos días al público en general. Buenos días, doctor Parga. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes. Gracias por la invitación y agradezco su amable presentación. Pues la verdad nos da mucho gusto platicando con el doctor Jesús Lobardo. Siempre preocupados de aprovechar precisamente estos espacios para dar a conocer lo que se hace en nuestra Universidad de Sonora y las relaciones que tiene con personajes tan distinguidos como tú. Doctor, sin lugar a dudas, tener aquí al doctor José Refugio Parga es todo un honor. Claro que sí, Rafael, con gusto. El doctor Parga, pues, como pues algunos de nuestras áreas deben saber, no es la primera vez que está por aquí. Aprovechamos que en esta ocasión, pues, que viene como asesor de una tesis de maestría en metalurgia extractiva. Pero esto, pues, no es algo nuevo. Precisamente tratamos de que nuestro posgrado pues involucre asesores externos para, precisamente por la calidad de los programas, que se involucren profesores, investigadores reconocidos pues tanto en el ámbito nacional como internacional. En el caso del doctor Parga, la relación con nuestros departamentos aquí ha sido pues ya por más de 30 años de trabajo académico que hemos realizado en forma conjunta. Y esto, pues, es bueno mencionarlo. Lo iniciamos en el extranjero, en la ahí universidad. Empezó la historia, doctor. En la Universidad de Utah, en Salt Lake City. Ajá. Sí, hace 30 años. Hace 30 años, sí, cuando el doctor Parga estaba terminando su doctorado. Hicimos una visita a Salt Lake City, el doctor Salvador Aguayo, el ingeniero Héctor Jesús Díaz Galaviz y un servidor. Uh-huh. Vamos por allá. Entonces, con el doctor Jan Miller, estuvimos allá en la Universidad de Utah. Posteriormente, pues ahí mismo hice mi maestría en metalurgia extractiva, precisamente. Uh-huh. Entonces, de ahí nosotros iniciamos una larga trayectoria, ¿no?, que ha rendido sus frutos, ¿no? Y prácticamente eres parte, llevas una buena, te ponen la camiseta de los búhos de la Universidad de Sonora, doctor Parga, con esta relación de varias décadas, ahora sí. Efectivamente, para mí ha sido un honor y un placer trabajar con personas y profesores de aquí de la Universidad de Sonora, ya que en estos 30 años se han ganado premios nacionales e internacionales con participación de profesores de aquí, profesores de Saltillo. Uh-huh. Y también alumnos de ambos institutos en colaboración entre profesores se han ganado también premios nacionales en lo que es referente medio ambiente y en la metalurgia extractiva. También aquí actualmente hemos desarrollado 5 patentes, de las cuales una de ellas la acaban de aprobar hace 2 meses. Uh-huh. Esa patente precisamente es referente a un nuevo método de recuperar oro y plata a través de un proceso de electrocoagulación, que incluso en este proceso de electrocoagulación está compitiendo con un proceso que tiene más de 100 años. Este proceso se llama el proceso Merrill-Crowe. En el proceso Merrill-Crowe utilizan zinc metálico para recuperar oro y plata de soluciones ricas de oro y plata, de cianuro. Pero la ventaja de este método es que se puede aplicar donde no hay energía eléctrica, en las montañas o en otro lugar, utilizando energía solar o energía eólica. Entonces, con esto se puede recuperar oro y plata. Fíjate, las patentes es un indicador. Es un indicador claro, de la, sí, de la innovación. Es un resultado de la enseñanza, la investigación y la práctica para resolver problemas, doctor. Se ha caracterizado gente en la Universidad de Sonora por producir patentes. No es fácil. No es nada fácil. Esto pues lleva muchos años de trabajo y experiencia, la relación con las empresas, el sector productivo también. Entonces indica que nos han dado la oportunidad pues de colaborar con ellos. Entonces, esta patente que menciona el doctor Parga, pues que voy como colaborador precisamente, ya después de 5 años, pues ya nos han dado, nos la han liberado, pues ya la, precisamente para ejercer esta patente. 5 años de gestión. De gestión, y tenemos pues otras 3 más aquí en trámite ahorita. Trámite. Sí. Esto también ha sido producto pues de algunas tesis que el doctor Parga pues ha sido director de 4 profesores aquí que obtuvieron su doctorado con él, un servidor precisamente, trabajando en el Tecnológico de Saltillo, ¿no? Una amplia colaboración que tenemos Tecnológico de Saltillo y la Universidad de Sonora. Entonces, esto también pues ha dado lugar a muchas publicaciones, tenemos publicaciones indexadas, que esto pues nos ha abierto las puertas al Sistema Nacional de Investigadores. El doctor Parga pues participa con nosotros como asesor externo también en algunas tesis de posgrado. Entonces esto pues nos apoya para estar en el padrón nacional de posgrado, ¿no? También. Este proceso de electrocoagulación ha sido publicado como un capítulo que ya tiene mucho renombre, ya que mucho reconocimiento pues a nivel internacional hemos tenido. También actualmente pues estamos ya trabajando en un libro de texto sobre la recuperación de metales preciosos. Entonces, una relación muy, muy estrecha entre las universidades, entre centros de investigación nacionales e internacionales. Efectivamente, incluso también premios internacionales, de los cuales puedo mencionar uno que nos dieron referente al desarrollo de un proceso electrolítico para la eliminación de arsénico del agua contaminada de Torreón. Aquí se publicó un artículo y este artículo fue premiado por la TMS de Estados Unidos. De la Sociedad Metalúrgica. Este reconocimiento fue entregado en Walt Disney, en el hotel de Walt Disney, allí en el Hotel Delfín. En Florida. En Florida. O sea que este premio internacional de la Universidad de Sonora y del Tecnológico Saltillo tuvo impacto a que algo que se desarrolló para eliminar metales tóxicos se aplicó posteriormente a recuperar oro y plata. Así. Que viene siendo la patente que nos acaban de otorgar hace 2 meses. La ventaja de esto es que con esto podemos reafirmar el número uno de México. México tiene 5 siglos de ser el número uno en producción de plata. Y con esta tecnología, quizá en un futuro, ya ve que usted, el tanque Pachuca lo desarrolló un carpintero en Pachuca, Hidalgo. Y todavía en Australia lo conocen como tanque Pachuca. ¿Es un tanque Pachuca? Disculpa. Es un tanque cilíndrico, en forma cónica, que lo desarrolló un carpintero para disolver el oro y la plata. Nada más ahí se adicionó aire en la parte inferior y ahí ya con eso se disolvió. Posteriormente los ingleses lo llevaron a Australia, a Sudáfrica, y todavía ahorita lo siguen conociendo como tanque Pachuca. Tanque Pachuca. Y ya saben que Pachuca se encuentra en México. Y a lo mejor este proceso que se desarrolló puede competir que un proceso Merrill Crowe que tiene 100 años. A lo mejor dándole difusión y puede obtener un cambio y sería un desarrollo por mexicanos. ¿No? Por mexicanos, tan importante que es impulsar las tecnologías en el país, la innovación tecnológica, y más en esta área tan importante que es la metalurgia extractiva. ¿Qué es la metalurgia extractiva, el campo de acción y cuál es el beneficio que tiene un país directamente en esto? Empiezo aquí. Rafael, aquí en la cadena de productiva de los minerales, pues, trabajamos muy de cerca pues, con los geólogos, quienes se encargan pues, de... Ellos exploran, pues, reconocen el potencial pues, de un yacimiento. Entonces después pues, ya la colaboración vienen los ingenieros de minas. Entonces explotar pues, la mina, llevarla, pues, tener el material en la superficie. Entonces, la última etapa de la producción de los metales precisamente es lo que se encarga, pues, la metalurgia extractiva, ¿no? Entonces, a partir de los minerales, llegar a tener metales puros o aleaciones. Entonces, ¿qué sería la metalurgia de transformación? Nosotros nos hemos enfocado más a la metalurgia extractiva, porque estos metales, pues, es donde se va a tener el valor agregado, ¿no? Entonces, capacitamos a nuestros estudiantes, pues, para la separación, para el diseño de las plantas, diseño y operación de las plantas de procesos metalúrgicos, el análisis de los minerales. Entonces, trabajamos mucho pues, con la parte ambiental también en la minería. Precisamente uno de los reconocimientos ha sido el área ambiental dentro de los minerales, de la metalurgia. Entonces, aquí nosotros hace 30 años es cuando andábamos nosotros aquí tratando de poner el programa. Precisamente el doctor Parga fue uno de los que más nos apoyó, junto con el doctor Aguayo, ingeniero, el maestro Díaz Galaviz también. Entonces, para formar el departamento ahí de metalurgia, ¿no? Aquí en la Universidad de Sonora. Entonces, tuvimos el apoyo de las empresas, de asociaciones, cámaras mineras, el gobierno del estado, gobierno federal. Y se dio inicio la maestría en metalurgia extractiva de 1987, estamos hablando. En la Universidad de Sonora. Entonces, fue de los primeros posgrados en la División de Ingeniería. Entonces, después, claro, se ha ido integrando la colaboración pues, con otros. Dio lugar después a la formación del Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia. Entonces, siempre hemos tenido mucho apoyo, las redes que hemos tenido pues, con otras universidades. Y principalmente ahí en el estado de Coahuila, con el Tecnológico de Saltillo. Entonces, aquí el doctor Parga pues, es miembro asociado de nuestro cuerpo académico consolidado de metalurgia, materiales y medio ambiente, que siempre hemos tenido una amplia colaboración. Entonces, todo esto. Aquí, también en esos años, nosotros empezamos a organizar el Congreso Internacional de Metalurgia Extractiva, que... pues hemos tenido, se publican las principales investigaciones, la universidad lo organiza un año, otro año otra institución de aquí, en esta ocasión pues va a Guanajuato. En la edición número 15, creo, este congreso llevó el nombre del doctor José Refugio Parga. Un reconocimiento a su labor aquí en Hermosillo, ¿no? Entonces precisamente por eso, pues con los estudiantes de aquí, pues profesores... aquí en la Universidad de Sonora, que ya son miembros del Sistema Nacional de Investigadores, como el doctor Guillermo Munive, el doctor Víctor Vázquez, Alejandro Valenzuela y un servidor, que todos pues, seguimos, ¿no?, trabajando en la productividad académica. Doctor, podríamos decir que una preocupación de usted ha sido no nada más formar recursos humanos en el área, sino formarlos de excelente nivel y competitivos a nivel internacional. Efectivamente, Fernando, porque como las tesis de esos cinco han salido tres tesis premiadas a nivel nacional, y de esas tesis se han escrito cuatro libros, precisamente como el trabajo que se ha desarrollado ha sido de excelente calidad, los mismos profesores de aquí de la Universidad de Sonora han publicado libros. Y todos de ellos, después del libro, todos tienen su patente. Claro. Todas las tesis tienen su patente. El doctor Munive está con un desarrollo tecnológico de utilizar tiosulfato de amonio como alternativa al cianuro, ya que el cianuro en un futuro, ¿verdad?, porque todavía el cianuro es el más efectivo para disolver el oro y la plata. A lo mejor en un futuro puede ser sustituido por el tiosulfato de amonio. Y es un problema porque es tóxico en su momento, pero, y las normas de seguridad son impresionantes. Pero ya la Universidad de Sonora ya está trabajando precisamente para que cuando se llegue a ese futuro ya esté la alternativa del tiosulfato de amonio. Sí. También otra investigación excelente que se desarrolló fue por el doctor Alejandro Valenzuela. Uh-huh. El estudiante se evocó a que hay muchos minerales y hay muchas presas de jales que tienen todavía oro y plata ocluido. Uh-huh. En matrices ya sea silicosas o que contienen arsénico. Entonces aquí el doctor Alejandro Valenzuela desarrolló una tecnología en la cual tratándolo con hipoclorito y utilizando un autoclave con presión pudo eliminar el arsénico y posteriormente recuperar el oro y la plata en un 80%. Esto es a material ya rezagado, tirado. Sí, ya, un desecho de decenas y a veces hasta centenas de años, doctor. Sí, y también otra tecnología que desarrolló, por ejemplo, la doctora María Teresa Sertuche, fue que de las soluciones que tienen cianuro de cobre, tetracianuro de zinc y otros cianicidas, ella utilizando sulfuro de sodio logró obtener un precipitado de cobre. Por ejemplo, de una solución que era contaminante de cianuro de cobre con el sulfuro de sodio, la convirtió a cobelita. Ese precipitado tiene un porcentaje de cobre del 50%, o sea que es el doble que lo que contiene un concentrado de calcopirita. Sí, y es de excelente calidad. También es otra patente que está en trámite, y yo creo ya para en estos meses la van a liberar, y es de la doctora María Teresa Sertuche, claro, colaboradora de compañera del departamento. Estoy viendo, escuchándolos, veo que además de la investigación y formar recursos humanos, doctores, maestros, las patentes son la gente que ustedes están formando y las investigaciones que están promoviendo es para resolver problemáticas del aprovechamiento sustentable, y ahora sí, con todo, oyéndolos a ustedes, para utilizar procesos más amigables con el medio ambiente. ¿Y por qué en México? ¿Por qué es importante en México? ¿Y por qué el mundo de los materiales es importante para el desarrollo de un país? Por ejemplo, ahorita, lo que es el petróleo, ya ve que los precios han decaído. Sí, están muy bajos. Hemos llegado hasta menos de $20 por barril. Ajá. Incluso era la primera fuente de divisas para México. Uh-huh. Ahora, aquí algo que nos puede salvar o que nos puede ayudar en estos 5 años son los minerales, que vienen siendo el oro, la plata, el cobre, el zinc, que hay mucho en México. Y que México es potencial en eso. Potencialmente. Sí. Por ejemplo, vamos a ver, hace 100 años, por una onza de plata valía, vamos a decir, $2. Uh-huh. Y por una de oro valía 6. Uh-huh. O sea que casi nada más era 3 veces el valor de diferencia entre la plata y el oro. Y ahorita en estos 100 años la diferencia es bastante. Por ejemplo, la onza de plata anda en $18. Uh-huh. Y la del oro anda en $1,100. O sea que la diferencia ya son 150 veces más. Sí. Entonces, pero eso se debe a que, por ejemplo, se le encontró bastante uso al oro. Uh-huh. Y referente a la plata, el único uso que tenía era en la fotografía. Sí. Que ahora ya lo desplazó la fotografía electrónica. Uh-huh. Entonces aquí estamos viendo de que desarrollando aquí junto con la Universidad de Sonora posibles aleaciones entre plata paladio, plata platino, para desarrollar pilas que van a captar energía del sol, energía eólica, la van a guardar y esas pilas van a tener de vida, vamos a decir, 3 o 4 días. Es donde entran los nanomateriales. Los nanomateriales, el mundo pequeño, ¿verdad? Entonces, a lo mejor encontrando una aleación ideal entre la plata uranio o plata cadmio o plata platino, a lo mejor ahí se puede crear una aleación donde ya la plata tendría un uso. Ajá. Y al tener un uso, entonces se dispararía el valor de la plata, a la mitad de lo que vale el oro. Y supliendo una parte súper estratégica para un país que es la producción de energía. Sí, efectivamente, porque este tipo de energía sería, no produciría gases contaminantes que afectarían la capa de ozono. Aquí sería utilizar energía solar y energía de viento. Claro, pues es el mundo de los materiales y en el cual la metalurgia, doctor Lobardo, pues es una área estratégica, pues, prioritaria para un país. Es lo que hay que aprovechar, pues, los recursos que cuenta nuestro país, pues, para darle su valor agregado, ¿no? Entonces, ¿verdad? Como primer productor de plata, México, pues tiene mucho potencial en esto, Rafael. Así es, y obviamente el cobre, el oro, la plata que ya mencionamos. Todo más aquí en Sonora, Sonora es el principal productor de muchos minerales, ¿verdad?, a nivel nacional. México es un país minero, y yo observo que hay una preocupación de la Universidad de Sonora, en particular del doctor José Refugio Parga Torres, que nos acompaña, y el doctor Jesús Lobardo Valenzuela, por fortalecer esa investigación estratégica para generar nuevos materiales, pero también que sean más amigables con el medio ambiente. Pues enhorabuena por tanto éxito. Bueno, nos tenemos que retirar. Su servidor Rafael Pacheco les agradece su atención y los esperamos dentro de 8 días. Hasta luego. La División de Ingeniería de la Universidad de Sonora, a través de Radio Universidad, presentó Ingenio. Un programa que nos enseña la manera más inteligente de transformar nuestro entorno. Te esperamos en la próxima emisión de Ingenio.